Hola Leo, te doy la bienvenida al horóscopo semanal de arcanos.com. Parejas de Leo esta semana, novios, enamorados, esposos. No se sientan desprotegidos, no se sientan desamparados, recibirán ayuda. De todo tipo además, porque el problema que les afecte no necesariamente sería de orden material. Si eres hombre, hay personas buenas alrededor que quieren dar una mano cuando ven que una pareja necesita ayuda, de otros que cooperen, que colaboren, que resuelvan. Verán que en el mundo hay gente buena y que incluso pueden contribuir a que la situación de ustedes mejore ostensiblemente. Solo habrá lugar para la gratitud más adelante. Si eres mujer, cambios profundos vienen para vuestra relación, que pueden ser tremendamente positivos si ambos se dejan llevar. Sin falsos orgullos, sin actitudes absurdas, sin rechazar aquello bueno que se recibe. Manos abiertas y generosas estarán ahí para responder, para actuar, para apoyar en todo lo que se necesite. Tú simplemente mantente junto a tu pareja y nada más. Hola Siri. Hola, Stuart. Busca en internet Leo Hoy Arcanos. A la orden. Mira lo que he encontrado en internet sobre Leo Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar. A nivel mundial. Trabajador dependiente profesional de Leo esta semana. Frente a ciertos cambios en el trabajo, es mejor que te informes bien antes de actuar. Porque lo que termines haciendo podría ser muy distinto de lo que tus superiores necesitan y esperan. Esto obviamente causaría malestar, desconcierto, incluso pudiendo sembrar dudas sobre tu capacidad. No quieres este escenario, obviamente no. Por lo que, tómate el tiempo para averiguar todo lo que se necesita, con lujo de detalles. Esta operación previa es importantísima, por lo que debes darle máxima prioridad. Búscanos en Google. Horóscopo Solteros. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial. Solteros de Leo esta semana, aquellos que están solos, que no tienen pareja. Tus dudas, tus sospechas deben ser absolutamente erradicadas en cuanto al amor. Puede que se sustenten en cuestiones reales, en cuestiones vividas, que naturalmente te hacen sospechar. Pero eso solamente te aleja de la felicidad. Si eres hombre, libérate de toda esta carga emocional que nada aporta. Te dirán muchas cosas, pero la persona que viene puede demostrarte con hechos y cosas concretas que es para ti, que vale la pena apostar por ella, que al final puede ser a quien siempre estuviste esperando. Si eres mujer, logros concretos en cuanto al amor, de una fuerza y solidez tales que te sorprenderán desde un inicio. Claro, todo esto suena demasiado hermoso para ser verdad y quizá por ello te haga desconfiar. Pero aquí lo que tienes que hacer es un profundo acto de fe, de confianza, de creer en aquello que todavía no ves, no compruebas. Pero no te preocupes, porque la felicidad se irá desplegando poco a poco frente a tus ojos. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para ti, Leo. Ten cuidado porque el esfuerzo de toda una vida se puede esfumar por la acción de terceras personas. Tienes que estar protegido para evitar que los amigos de lo ajeno se apropien de lo que es tuyo. Ninguna precaución resultará exagerada. Anticípate a los hechos. Ponte en todos los escenarios posibles. Si hay que recomenzar ciertas tareas para ajustarlas a esta nueva realidad, no importa. Vale la pena el esfuerzo. Todo en pro de tu seguridad presente y futura. Muchísimas gracias. Si deseas una lectura de tarot privada, personal, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Hola Siri. Hola, Stuart. Busca en internet Leo Hoy Arcanos. A la orden. Mira lo que he encontrado en internet sobre Leo Hoy Arcanos. Arcanos.com, en primer lugar, a nivel mundial. Si te gustó este vídeo, pulsa me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Si aún no te has suscrito al canal, este es el momento.